La escuela itinerante se instala en Córdoba. Desde este miércoles y hasta el jueves, la escuela pública itinerante hace pie en la capital cordobesa. Tras su paso por Formosa, Resistencia, Corrientes, Paraná, Santa Fe y Rosario, la escuela itinerante se convirtió en un símbolo de la lucha docente por la defensa de la escuela pública, el derecho social a la educación y el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo. Docentes de toda la provincia coincidirán en la Plaza Agustín Tosco, ubicada en el centro de Córdoba capital, representando a todos los departamentos de la provincia cordobesa. En diálogo con Anita Giacomelli, integrante de la Junta Ejecutiva de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, explicó el significado de la medida. Lo principal, lo que estamos reclamando es la paritaria nacional, que en el artículo 10 lo dice clarito la Ley de Financiamiento Educativo, más el presupuesto, que ahora también ha bajado. O sea, nos ha quitado parte del presupuesto. Para nosotros es muy importante que esté acá en Córdoba. Es emblemático, digamos, que esté aquí en Córdoba. El reclamo se tiene que hacer sentir, como te digo, en todas las provincias, porque el reclamo se tiene que ver. Y es de la única manera, digamos, que la gente de Córdoba va a tomar, los docentes y los que no son docentes, va a tomar conciencia de lo que realmente estamos reclamando. Porque, digamos, que no es reclamar tan solo la paritaria docente, es reclamar la paritaria de todos los trabajadores. Durante los 4 días, de 9 a 20 horas, se dictarán charlas, conferencias y se desarrollarán espectáculos artísticos y musicales, talleres y actividades para toda la familia. Acompañando la jornada de apertura, este miércoles las radios comunitarias de Córdoba, integrantes de Farco, llevan adelante una radio abierta que se transmite vía streaming hacia todo el país. Reportó para Farco Fabricio Gómez de Radio Tortuga de Altagracia.